pensándolo bien, no quiero volver a dar más disparos al aire. No voy a llamarte, te quedas aparte. Que vaya a olvidarte. Que siempre